ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Buenos días, mi nombre es Cynthia Robles Welch, bienvenidos a un programa más de La Mamá de Rocco. Estamos transmitiendo a través del 90.5 de FM Radio UDEM y recuerden que nos pueden escuchar a través de internet. No me sé la liga, pero lo que sí pueden hacer es googlear Radio UDEM, inmediatamente ahí les va a salir la liga para que nos puedan seguir escuchando. Si es que nos van escuchando en su carro, se están trasladando a algún lugar, pues ya saben. El programa de hoy va a estar bien interesante, es un programa previo a nuestro aniversario. Estamos festejando junto con el Festival de la Tierra, pues la vida. Entonces vamos a tener un programa en donde vamos a hablar de pues la importancia de apoyar a los productores mexicanos. Y para esto va a estar con nosotros, desde Puebla, Alfonso Rocha, de Slow Food Latinoamérica, conjuntamente con él, Guillermo Brittingham, de Slow Food Monterrey Sierra Madre. También vamos a tener a Don Juventino, que nos va a hablar sobre el trabajo que viene haciendo durante años sobre el maíz criollo acá en el norte del país. Y también vamos a tener a Elias Ferrara y a Daniel Villalba, que nos van a estar hablando de su proyecto de Tu Cosecha Orgánica. Y pues hoy estamos muy enmaizados. Y también quiero mandarle un saludo a Dolores Martínez, que el día de ayer estuvimos presentes en su concierto, que estuvo increíble. Fue un concierto en el Teatro del Centro de las Artes de Ivonne Garza, y Dolores Martínez se lucieron. Estuvo increíble. Y les recomiendo que si les interesan este tipo de eventos, busquen la página del Festival de la Tierra. El Festival de la Tierra empezó el 26 de abril y es hasta el 4 de mayo. Es itinerantemente en diferentes lugares de Monterrey. Tienen muchísimas sedes. Así que pues aprovechen esta oportunidad porque hay muchos, muchos eventos. Desde talleres, conciertos, charlas, proyecciones de documentales. Y pues la verdad que no hay como pretexto. Hay en muchas partes de Monterrey. Así que a lo mejor si buscas tú el programa puedes encontrar algo cercano a tu casa. Y bueno, por lo pronto les voy a recordar que gracias a todos los apoyadores de este programa es que se hace realidad. Y quiero agradecer a Foro Kick, que próximamente va a estar llevándose a cabo en mayo. Y el próximo programa vamos a tener a las chicas de Foro Kick para que nos platiquen un poquito. Lulu Cisneros, Stainless Solutions, que el día de hoy va a estar presente en nuestro primer curso de cocina con las chicas de Foodies. Villa de Patos, Laboratorios Monfort, El Traspatio Restaurante, Centro Amayal, Tienda Terrenal, Mima, Salud Integral para la Familia, Movimiento Armónico Restaurador, Natural Organics, Bevestore MX. Y bueno, pues todos ellos son nuestros apoyadores, a quienes les damos las gracias por apoyar este programa, este movimiento y crear esta red de información para todos ustedes. Bueno, pues entonces vamos a darle la bienvenida a Don Juventino en un momento más. Por lo pronto les recuerdo que a través de las redes sociales nos pueden encontrar como La Mamá de Rocco, tenemos todas las redes sociales y también, si les interesa, estamos impartiendo un taller llamado Laboratorios del Gusto, que este taller está súper interesante, está enfocado para niños de 3 a 6 años y de 5 a 12 años, en donde lo que hacen es cocinar y conocer a los alimentos vivos y conocer cuál es la diferencia entre un procesado y un alimento vivo, que es sumamente importante porque, pues, definitivamente, si echamos un vistazo a la alacena, nos vamos a dar cuenta que nos están atacando los procesados y que estamos dejando de lado lo que la naturaleza nos da, que eso es súper importante. Así que, pues bueno, ya viene entrando a la cabina Don Juventino. Muy buenos días. Mientras él se acomoda, yo les voy a platicar que, bueno, él ha hecho un trabajo titánico aquí en el norte de Nuevo León. Ahorita nos va a platicar qué es lo que está haciendo. Acaba de publicar una investigación en un libro en donde, pues, nos habla del maíz criollo que se está dando por acá. Y pues, a ver, Don Juventino, le echo la mano. ¿Cómo anda? Pásele, acérquese al micrófono, no le tenga miedo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Buenos días. Pues a ver, platíqueme, ¿qué es lo que hace usted? Para toda la gente que no lo conoce, porque usted es muy famoso, pero para toda la gente que no lo conoce, ¿qué es lo que hace? En realidad me dedico a comercializar y promover el cultivo de maíz criollo en la región del sur del estado. Y a ver, platíqueme, ¿desde cuándo usted está en esto? ¿Cómo fue que le nació el amor por esto? La verdad es que yo nací con eso. Nacimos cosechando, cortando maíz, sembrando, todo el proceso, desde chicos. Uh-huh. Inclusive yo llegué a cultivar con azadón y ya cuando crecí con yunta, sembrar y todo. El maíz criollo se cultiva todavía de manera tradicional. Y platíqueme, el maíz criollo que ustedes tienen, pues es que hay mucha gente que no sabe. Ya estamos estas generaciones acostumbrados a la famosa masa esa que ya viene bien procesada y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, la gente que no conoce el maíz criollo, ¿cómo es? Hay veces que hay de diferentes colores. Ahorita se está popularizando, como que la gente está empezando medio a retomar y a valorar esto que es sabiduría ancestral. Pero, ¿cómo es? ¿De qué color es? ¿A qué sabe? Cuéntenos. Sabe muy rico. Sabe muy sabroso. La gente que es de allá del campo a veces ni nota la diferencia, sino cuando viene aquí que empieza a comer la maseca y todo eso. Ajá. Es diferente. Claro. Pero son semillas ancestrales que su colorido es natural. Uh-huh. A veces cambian las tonalidades. Tenemos amarillo, tenemos blanco, tenemos morado, negro, inclusive negro, rojo, gateado, caspeado. ¡Ay, ese no lo he visto! ¡Qué lindo! Sí, en la memoria esa que yo presenté, tenemos unas ejemplares de mazorcas chiquitas. Hay maíz ratón que le dicen, hay negro y hay gateado y hay coralillo, uno que está amarillo con negro. Oiga, a ver, y una pregunta, por ejemplo, todo este tipo de variedades de maíz se dan en diferentes tiempos, épocas del año, en diferentes regiones, ¿o cómo es? Básicamente son maíces grandes que se siembran en marzo. Uh-huh. De marzo a mediados de abril, uh-huh, inclusive hasta mayo, se siembra un maíz que le decimos maíz grande, de 6 meses. Y a partir de mayo y junio se siembra otro que le llamamos 3 meses. O sea, se cosecha en 3 meses. Ya. Son dos cosechas diferentes por año, pero no son dos ciclos. Casi es un mismo ciclo, pero con diferentes siembras de... Si llueve en marzo, hay maíz para sembrar en marzo. Uh-huh. Hay variedades grandes. ¿Y ahorita cómo van con la cosecha? Ahorita no se ha sembrado, prácticamente. ¿No? No se ha sembrado. O sea, queremos que llueva. Sí. Pues vamos a bailarle a ver a quién, ¿verdad? Para que llueva. Tiene que llover para sembrar. Y, pero todavía hasta junio se puede sembrar maíz de tres meses. Oiga, don Juventino, y a ver, platíqueme. Entonces, ya que, supongamos, tienen el maíz, ustedes lo trabajan con... Tengo entendido que tienen, es una como comunidad y las mujeres se unen y hacen las tortillas y usted la está trayendo a la ciudad y nos está trayendo ese regalo para toda la gente. La cosa es que a veces, pues la gente no sabe que usted está con este proyecto. Yo recuerdo que anteriormente tenían una página y que había como una especie de red que más o menos por ahí estaban distribuyendo, pero ahora ¿cómo le hacen? Se llamó Compra Solidaria uh-huh. en este tiempo. Y luego éramos más muy entusiastas, pero no había negocio, era sin fines de lucro. Uh-huh. Y luego ya en mi ejido se organizó un grupo de mujeres a hacer tortillas para traer acá. Y luego ya otro grupo de otro ejido se organizó, que son las que estamos trayendo ahorita. Uh-huh. Entonces yo comercializo esas aquí. En pequeño, pedidos que me hacen por semana. ¿Y exactamente de qué ejido es usted? Yo soy del ejido de la Providencia de Galeana. Uh-huh. ¿Y qué tan lejos está de Monterrey? A 150 kilómetros. Pues está lejezón. ¿Y luego cómo le hace para traerse las tortillas? Me las mandan en un autobús. Ah, un autobús local de una empresa que corre de Saltillo hasta Potosí, hasta el sur del estado, la Trinidad por allá. Y eso es como llega. Uno de esos tours llega aquí en la mañana. Oiga, a ver, y entonces para toda la gente que nos está escuchando, que le interesa probar estas tortillas y aprovechar esta riqueza de la naturaleza, porque es bien importante, y eso yo quiero que usted se lo diga a la gente, que hay una gran diferencia entre el tipo de tortilla que ya compramos en el supermercado, que ya ni sabe a nada, que además no nos aporta nada, más que nos llena, nos satisface, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia entre una tortilla de esas que conoce ya en estas generaciones y este tipo de tortillas que traen el amor porque están hechas a mano, verdad? Sí. Uh-huh. Esas tortillas traen todo el nutriente del maíz criollo, uh-huh. sin contaminación de químicos, ni herbicidas, ni fertilizantes químicos. Wow, luego Sí, también la cal, nada más, nixtamalizado el maíz con cal, uh-huh. y luego se reposa, se muele otro día y se hacen las tortillas. Tiene que hacerse inmediatamente después de molir la masa. Ya, para que entonces no se eche a perder. Sí, así es. Oiga, don Juventino, y entonces, ¿dónde es que la gente lo puede encontrar a usted? Ahorita que nos están escuchando, y yo también voy a poner ahí sus datos, para que, a ver, la gente que se le antoje probar y que además, pues, se haga cliente asiduo, porque lo que queremos es ampliar esta red y que más personas puedan consumir este tipo de productos y aprovechar, ¿no? Y entonces es una red increíble, porque ustedes, la gente del campo, trabajan para brindarnos esto y nosotros, de alguna forma, pues, se remunera. Y entonces es un círculo y una que se sigue, se perpetúa, ¿no? Y de alguna forma también, pues, los hijos de los hijos siguen trabajando en esto, que pues esto es lo que se tiene que retomar. Mucha gente se viene a la ciudad a trabajar y luego empiezan a abandonar allá el campo. ¿Cómo estamos allá ahorita trabajando con la gente? ¿Hay gente ya que sí está, jóvenes que están apasionados o más o menos? Están. Los que nacieron ahí están. Uh-huh. Pero no están conformes porque no le ven futuro. Y nosotros ya viejos sí sabemos que sí hay. Uh-huh. Que sí es futuro, que el nada más de que empezamos a trabajar nosotros allá hace 3-4 años, ha ido aumentando las ganas de probar esas tortillas, ese maíz. Más gente interesada. Sí. No, y además, don Juventino, es algo que yo creo que usted nos puede decir, no es de un día para otro, hay que estar como que ahí picando piedra, trabajando. Y al final se dan los frutos, pero ¿qué es lo que usted le deja y que le apasiona trabajar en esto? ¿Por qué está tan apasionado con el maíz? Bueno, porque yo, por ejemplo, ya no puedo trabajar físicamente. Uh-huh. ya soy grande de edad, tengo mis limitantes, pero como conozco eso, le he dado ahora por promover la producción de maíz y la venta, sobre todo la venta. Que se fijen más en nuestro maíz, que nos paguen mejor por lo que vale. Claro. Sí, porque, por ejemplo, el maíz que ahora está aceptando mucho la gente es el de color. El morado, el negro. Se inclusive. Está popularizando, sí. Sí. Y eso antes nomás lo sembramos para autoconsumo, porque nadie le hacía caso. Ya. Al contrario, ahora sí. Ahora está muy popular. Sí, qué muy bueno. Popular. Pues me da muchísimo gusto, lo felicito. Y también platíqueme un poquito, antes de que terminemos la entrevista y a toda la gente que nos está escuchando, de esa investigación que hizo y el libro que publicó. ¿Fue a través del proyecto de PACMIC? Sí, el PACMIC. A ver, cuénteme. No es un libro propiamente, es una memoria de un informe de campo. Nosotros nos pusimos la tarea de ir a localizar o a comprobar lo que ya conocíamos mediante gráficas, fotos, todo, parcelas temporaleras de toda la Sierra de Galeana y al sur del estado hasta Zaragoza. Y el altiplano, que es una parte que abarca como 30,000 hectáreas en el sur de Nuevo León. Nomás a documentar. Documentar gráficamente y redactar una memoria y llegamos a tejido. Todo ese es el libro. Pues la verdad es que es muy importante esta labor y yo le agradezco mucho que se haya dado la vuelta hasta acá. Tenía desde hace como 3 años que, sí, me había dicho Rocío de Tierra Orgánica. Sí, voy a llevar a Don Juventín, ¿no? Hasta que ya, pues ya fui a presentármelo yo ahí en la presentación de su proyecto. Sí. Que le felicito mucho. Gracias. Y pues es la forma también, yo también me dedico a promocionar y a difundir, entonces lo que se le ofrezca, aquí estamos. Le agradezco muchísimo, deme un teléfono a donde lo pueden localizar. El teléfono que siempre lo traigo yo es el 811-020-5861. 5861, sí. Perfectamente. Pues le agradezco mucho, recuerde lo que le tenía pendiente, sí. Le agradezco mucho haber venido, sí. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que vamos a estar ahí apoyándolo con el movimiento Slow Food, que ahorita afortunadamente abrimos un convivio, no sé, ya le estuve platicando Guillermo, y este movimiento está tratando también de hacer una red y de apoyar a los productores de la forma que vayamos pudiendo, poquito a poquito nos vamos haciendo, sí, más. Sí. Pues le agradezco mucho, aquí lo va a acompañar Don Tavo, y pues espero tenerlo pronto en el programa, ¿cómo ve? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Okay. Ahí lo vamos a visitar, lo encuentran también en la Casa del Campesino, ¿cómo se llama? La Casa del Campesino. La Casa del Campesino. Bueno, sí. Ahí ya relativamente no sabemos a qué hora, porque está por haber cambio de directiva. Es posible que en 15 días. Ay, así. No me diga. Sí, pero yo estaré como quiera. Pendiente. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo y gracias por venir. Adiós. Vamos a continuar con el programa. Vamos a recibir ahora a... Adelante, adelante. Pásele al siguiente invitado. Guillermo. Ok. Y ahorita mismo vamos a hacer el enlace con la gente de Slow Food en Puebla, que parece que está... Don Tavo, si hace el intento, por favor, le agradecería muchísimo. Y bueno, les voy a recordar entonces de nueva cuenta que los lunes estamos teniendo los laboratorios del gusto en Centro Amayal. Y estos laboratorios son talleres para niños y para sus papás, para que aprendan a conocer los alimentos vivos. Sí, y pues se diviertan conociendo. No, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Hola, Guillermo, bienvenido. Hola. Oye, le estamos hablando a Alfonso y no a los dos. ¿Cuál de los dos? Este de acá. Este de acá, así es. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Bueno, platícale a la gente quién eres tú y qué estás haciendo. Soy Guillermo Brittingham y, bueno, estoy aquí en Monterrey con Laboratorios Lidl, que es un productor de medicamentos homeopáticos, muy efectivos, con fórmulas muy avanzadas. Y entre otras cosas estamos vinculados pues con las tiendas Terrenal, en donde se venden nuestros productos, y en la promoción de la alimentación sana. Y aquí pues venimos creando el nuevo Convivium de Slow Food en Monterrey, que es el primer Convivium de Slow Food en esta zona. Y Slow Food es una organización internacional que promueve la buena alimentación y que se preserven todos los, la producción de alimentos locales, todas las variedades de los alimentos locales y las variedades. Oye, y por ejemplo, o sea, explícale a la gente qué es Slow Food, porque mucha gente que nos está escuchando, bueno, seguramente no sabe. Slow Food quiere decir, bueno, en inglés, es en inglés quiere decir comida lenta, y es una, se creó como una respuesta al fast food y fast life a finales de los 80 en Italia. Se fundó esta organización por Carlo Petrini, un italiano muy apasionado y activista, para contrarrestar la fast food y la fast life, entonces la comida rápida y la vida rápida, a unos ritmos pues más lentos y mantener pues la tradición y la diversidad, la biodiversidad en todos los alimentos y las costumbres en alimentación por todo el mundo. Pero inició en Italia y ahora cuenta con más de 100,000 miembros por todo el mundo y agrupados en conviviums. Y hay más de 800 conviviums por todo el mundo ahora, y en México varios, y aquí pues el de Monterrey es el Slow Food Monterrey Sierra Madre. Oye, ¿y cómo puede hacer la gente para pertenecer o para vincularse con esto? Pues es muy fácil hacerse miembro y actuar de cualquier manera como interesado, consumidor, productor, coproductor, distribuidor de en donde sea de toda la cadena alimenticia, desde producción hasta el consumo, restaurantes también. Es simplemente entrar a la página slowfood.com, así es la página principal internacional. Y también está la página de Facebook, ya del Convivium de Monterrey, que se llama Slow Food Monterrey Sierra Madre. Entonces pueden entrar y encontrarla ahí. Apenas se formó este convivium, este grupo local, apenas se dio de alta la página, entonces, pero por ahí pueden entrar y mandar mensajes y preguntas. Ahorita estamos tratando de localizar a Alfonso Rocha. De Puebla. Estoy aquí manoteando y demás. De Puebla. Ahorita estamos esperando que entre su llamada. Y a ver, bueno. Por el lado de las tiendas terrenal, ahorita estaba platicando con Don Juventino. ¿Ustedes apoyan a los productores locales y también están apoyando a los productores a nivel México? Tienen muchos productos de diferentes partes de la República. Pero han estado apoyando, por ejemplo, ahorita tienen alcachofas de ¿dónde? De Arteaga, aquí de la Sierra de Arteaga, por Saltillo. ¿Y cómo hacen este tipo de trabajo para que la gente sepa que pueden llegar a la tienda y los productos que ustedes tienen, pues de alguna forma tienen esa, detrás de eso, esa, ¿cómo decirlo? Como característica, que son productos de gente que está cultivándolos de la manera más sagrada y que si van a pagar un precio por ellos es porque lo vale, pues. Sí, pues eso es lo que se busca por medio de tiendas terrenal, de ofrecer alimentos sanos, completamente sanos y locales, artesanales, de variedades no tan comunes, o sea, de tener las más variedades posibles que se puedan tener de cualquier alimento. Aquí en este caso pues las alcachofas son de ahorita de temporada que se están cosechando, y bueno, pues también hay otros productores por allá que producen lechugas y espárragos, y bueno, están las manzanas, sí. También lo importante es que por temporada se están trayendo los alimentos, y es una de las cosas que también se promueven en Slow Food. Hay que comer como de temporada. Estamos acostumbrados a ir al supermercado y encuentras de todo. Sí. En todo el año. Y eso es realmente como... Sí, es sano e importante variar nuestra alimentación por todo el año, no comer siempre lo mismo, las mismas manzanas y eso, sino según lo que nos esté dando la tierra. Bueno, localmente, pero pues ya nos llega internacionalmente de todo. Ya tenemos orgánico. Ya tenemos a Alfonso en la línea. Vamos a darle la bienvenida. Alfonso, ¿estás ahí? Sí, Cintia. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bien, muchas gracias, buenos días. Hola a Guillermo. Aquí está Guillermo. No todos los radios escuchan. No sé si te está escuchando. ¿Se puede escuchar, Guillermo, o no? ¿Audífonos? Si se puede, ahorita lo traen. Bueno, sí. Oye, bienvenido, pues, después de un chorro de tiempo de querer entrevistarte, ya te tenemos en la línea, y pues te agradezco un chorro. Platícale a la gente primeramente cuál es tu labor, qué es lo que haces. Ya Guillermo platicó un poquito de Slow Food. Bueno, mi nombre es Alfonso Rocha, yo vivo en la ciudad milenaria de Cholula, en el estado de Puebla, y yo trabajo como consejero internacional de Slow Food México y Centroamérica, y básicamente mi labor es la vinculación entre los grupos o conviviums locales de Slow Food, que en la República por el momento hay más de 26, en más de 15 estados, y vincular estos grupos con Slow Food a nivel Estados Unidos y a nivel internacional, especialmente con lo que es Italia, ya que Slow Food está presente en más de 120 países, no sé si les comentaron. Sí, lo estuvimos comentando. Y a ver, entonces platícame, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede pertenecer a esta red? Guillermo ya más o menos estuvo diciendo que se pueden meter a la página, pero ¿cuál es la labor? O sea, porque seguramente gente que nos escucha dirá, bueno, oye, me está interesando, ¿cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los eventos que se están haciendo a nivel México? Mira, en primera instancia lo que importa es, en este caso, gente que ya es consciente, digamos, porque hay mucha gente que conoce la filosofía de Slow Food y dice, ah, mira, pues yo vivo, yo hago Slow Food de cierta manera. Entonces, yo creo que depende mucho de la persona que tanto le interesa formar parte de la red. Uh-huh. Como le comento a los jóvenes normalmente que pagan su membresía, que es de 100 pesos al año, y mencionan, yo no tengo mucho tiempo, pero quiero aportar a la red. Entonces, les comento que solamente al afiliarse ayudan a que esta organización se mantenga, ya que es sin fines de lucro y es sustentada por las membresías de sus socios. Sin embargo, al estar afiliado a Slow Food, uno puede llegar a vincularse con los diferentes eventos que hagan los Convivium, que son desde visitas a campo, cenas temáticas con productos locales, a base de comercio justo, tradicionales, etcétera, entre otros eventos que se pueden hacer ya más a nivel nacional o internacionalmente. Y ya si alguien quiere darle, digamos, otro paso, involucrarse más con Slow Food y no solamente asistir a los eventos, pueden inclusive proponer un proyecto que vaya de acorde a la filosofía, o si la gente, por ejemplo, tiene un restaurante o tiene algún negocio, algún proyecto que se relacione a la filosofía de Slow Food, puede proponerlo a su vez al Convivium local o a Slow Food Nacional México para ver de qué manera se puede vincular a la red para conocer más gente o inclusive llegar hasta bajar fondos. Oye, y a ver, platícame, próximamente, bueno, me gustaría primero que Guillermo platicara un poquito cómo fue esto de abrir el Convivium acá en Monterrey y qué es lo que estamos haciendo, y luego ya platicar del evento que está en puerta, ¿no? El que en octubre se va a llevar a cabo. A ver, Guillermo. Bueno, pues aquí en Monterrey ni en la zona existía un Convivium y hay bastante actividad por acá y bastantes interesados ya, cada quien con su actividad en línea con lo de Slow Food. Entonces decidimos, pues ya unos varios, formar el Convivium, que apenas como hace un mes se formó. Ya empezamos nuestras actividades de Slow Food. Como menciona, con Slow Food. Como mencionaba Alfonso, de alguna forma, o sea, tú ya estás escuchando esta información y a lo mejor resulta que lo que tú estás haciendo ya es Slow Food y no sabías. Entonces, eso es lo que está sucediendo un poco con la gente que está en el Convivium ahora mismo, que ya están haciendo actividades. Y estamos vinculándonos y vinculando a demás personas, como por ejemplo ahorita, no sé si alcanzaste a escuchar, Alfonso, tuvimos previo la entrevista con don Juventino, que él es un señor que promueve el maíz criollo del sur de Nuevo León y acaba de hacer una investigación muy linda en donde pues se fue a todas las comunidades a documentar pues lo que se está haciendo por allá. y lo tuvimos en este momento. Entonces, más o menos eso es lo que hay que hacer, ¿no? Como vincularnos, organizar eventos, como decías, esto lo de las visitas al campo, para conocer un poco más de dónde vienen las cosas. ¿Lo te perdí o no? Ahí está. ¿Alfonso? Sí, lo importante es que la gente sepa que puede aportar lo que ella sabe. Uh-huh. Si yo soy cocinero, pues yo sé que puedo aportar ayudando, por ejemplo, a cocinar en algún evento, hacer algún evento relacionado a lo que son las temáticas de la gastronomía. Pero si yo estudio biología o antropología, a lo mejor mi aporte va a ser más enfocado a la investigación de los alimentos endémicos tradicionales y proponer a lo mejor un alimento tradicional que tiene un peligro potencial de extinción para el proyecto de Slow Food que se llama el Arca del Gusto. Así como el Arca de Noé quería meter todos los animalitos, aquí buscamos catalogar estos alimentos que tienen un peligro potencial de extinción para que la gente los conozca y los consuma. A ver, y cuéntame, ¿cómo funciona esto? Si alguien nos está escuchando que piensa que puede pues promover por medio del Arca del Gusto algún alimento, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que llenar la ficha que se llama Arca del Gusto. Les recomendaría que nos busquen en Facebook, Arca del Gusto México. Uh-huh. Y ahí nos pueden mandar un mensaje y les mandaríamos toda la información pertinente al Arca. Pero es básicamente conocer algún producto. O sea, no tiene que ser un producto de su región. Si ustedes son de Monterrey, pueden dar de alta, no sé, las chicatanas de Veracruz o de Oaxaca. Cualquier producto que sepan que tiene un peligro de extinción porque está siendo desplazado, olvidado o dejado de ser producido o consumido. ¿Por qué? Porque ya hay una competencia con productos industrializados. Entonces, cualquier producto, lo ideal es que sea de su región, ¿no? Porque tienen el vínculo con el productor y a su vez vinculan al productor con su convivium de Slow Food. Pero puede ser cualquier producto dentro del país o de otro país. Oye, para... Ajá. Ok, pero primeramente tendrían que pertenecer a la red de Slow Food, que es como darse de alta, y luego a partir de ahí ya hacer la promoción del Arca del Gusto. ¿Es así? Pues realmente no es necesario para que manden. Ahora sí que cualquier persona, no, órale, tiene que ser ni siquiera un académico, puede ser hasta un joven de preparatoria o hasta un doctor en antropología o en biología que nos han enviado fichas. Y no es necesario que estén dados de alta, porque también no queremos en Slow Food que la gente pues crea que lo único que buscamos es eso. Ya, te entendí. Y lo que pasa es que luego la gente no se afilia, pero va a las actividades, son voluntarios, llenan Arca del Gusto, y al final dicen, no, pues realmente lo que cobran es algo muy simbólico. Sí, ¿no? Es simbólico. Y realmente lo es, porque la membresía de jóvenes por 100 pesos al año, y la que sigue ya de no tan jóvenes, pero gente pues que ya trabaja y puede pagar 600 pesos al año, pues realmente no es tanto el costo. Y alguien que quiera pagar la de patrocinador al año, que creo que son 1,700 pesos, pues ya es otro apoyo, pero es un poquito más de 100 pesos al mes. Y ahí depende mucho el tipo de trabajo que haga el convivium. Entonces también hay un poco de responsabilidad en el convivium para hacer eventos, hacer estrategias de comunicación dentro de su ciudad para invitar a la gente. Oye, y por último, el evento que está en puerta, bueno, en puerta más o menos, en octubre, a ver, platícale a la gente. ¿Dónde se va a llevar a cabo y qué es? Bueno, el evento se llama Salón del Gusto y Terra Madre. Uh-huh. Lo que pasa es que Slow Food reúne de manera bianual a todos los productores del Arte del Gusto de Italia y desde el inicio de los 90s, y en el 2004 incluyeron esta parte que se llama Terra Madre, donde incluyen todos los arcas del gusto y lo que Slow Food llama Comunidad Terra Madre, que es donde se integran los jóvenes de Slow Food, cocineras tradicionales, chefs, académicos y productores de alimentos. Todas estas personas se reúnen en Italia cada dos años y es básicamente un foro sobre todas las temáticas relacionadas a Slow Food, desde la conservación del agua, productos orgánicos, transgénicos, alimentos tradicionales, cócteles con bebidas tradicionales. Se habla de todo lo relacionado a esta temática. Oye, y por último, platícame, aquí en México se están haciendo en varios convivios muchos eventos. Yo veo que Tlaxcala, Puebla, están muy movidos. ¿Qué tipo de eventos? ¿Y hay forma de que nosotros que estamos por acá podamos participar? ¿Cómo se hace eso? Pues, lo primero, ahí en este caso sí es afiliarse a la red local, porque uh-huh. es muy difícil que a nivel nacional, inclusive internacional, Slow Food está en 120 países, se pueda mantener un track, un récord de toda la gente. Entonces, en este caso, sí es afiliarse o participar bastante en el convivio local para que pues sepan que tienes interés de formar parte de lo que es Slow Food. Y posteriormente, en los correos que ya se mandan a nivel nacional, inclusive en internet, avisan sobre estos eventos nacionales, tanto internacionales. Entonces, lo importante es participar en las actividades locales. Exacto. Cada quien como que desde su trinchera empezar a trabajar, hacer sus cositas y luego ya vamos creciendo la red. Y lo importante que luego en eventos, por ejemplo, como en donde nos conocimos, fue que en el foro de gastronomía hace casi un año, ya no, todavía no, ¿verdad? En septiembre fue. Pues ahí lo padre es que se juntan muchas personas de los diferentes conviviums y luego de ahí empiezan a surgir cosas muy interesantes. Pues, Alfonso, te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias, y solamente quería, complementando este punto, mencionar que sepa la gente que este es un movimiento, como los antropólogos mencionan, localizado. Es decir, pensamos de manera global, pero actuamos de manera local. Entonces la gente que sepa que al unirse a Slow Food está formando parte de una red internacional con más de 500,000 de personas que forman parte de esta red de Ramadre en más de 120 países, y que pues es como una semillita a este pensamiento de alimentos sustentables que pueden aportar de manera local. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, por fin lo logramos, te mando un abrazo y espero que pronto nos estemos viendo. Muchas gracias. Saludos Alfonso. A todo el mundo, saludos Guillermo, y seguimos en contacto. Gracias. Cualquier cosa pueden buscar, disculpa, slowfood.mx y ahí encontrar más información. Ahorita lo posteamos en la página de la mamá de Rocco. Guillermo, pues bueno, ¿algo que quieras agregar antes de terminar la entrevista? Pues muchas gracias, todo muy bien explicado por Alfonso, y pues adelante con el convivium local y nuestras actividades. ¿Cómo puede hacer la gente? Porque de hecho aquí por Facebook ya nos está escribiendo gente. ¿Cómo puede hacer la gente para vincularse? Ya le dieron like a la página de Slow Food Monterrey Sierra Madre a algunas personas. Entonces, Por inbox pueden escribir mensaje para pedir que se les envíe el paquete de información, el paquete básico de información y de inscripción. Oye, por si hay el interés. Y por último también, platícale a la gente dónde encuentran las tiendas Terrenal, porque también están preguntando. Aquí localmente en Monterrey hay dos tiendas, una Terrenal San Pedro en Calzada San Pedro, esquina con Avenida Fuentes del Valle, y la otra es Terrenal Amayal en el centro Amayal, en calle Avenida Santa Bárbara, esquina con 5 de Mayo, es arribita de Vasconcelos, ahí en San Pedro. Perfecto, pues muchas gracias por haber venido, te agradezco muchísimo, este programa está siendo sumamente interesante para toda la gente que nos está escuchando, les agradezco todos sus mensajes a través de la red de inbox de Facebook, y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias, Cintia. Bueno, gracias por venir, y vamos a continuar el programa, ya no me voy a despedir de lejos, adiós. Adiós. Vamos a continuar el programa con nuestros siguientes invitados, que pues vamos a seguir un poquito con el tema de los productos locales, y para eso está con nosotros Elías Ferrara y Daniel Villalba, que nos van a hablar de esta labor que están haciendo con su nuevo proyecto, nuevo entre comillas, de Tu Cosecha Orgánica. Tranquilidad, no pasa nada, estamos en casa todos. Bienvenidos, buenos días, qué bueno que están por aquí, está muy padre que estén todos aquí reunidos. Ahora se fue programa de hombres, wow. ¿Te quieres quedar o qué? Sí, quédate a la fiesta. En lo que se acomodan, les recuerdo que la vía de comunicación 8336-6162. A ver, no, aquí hay otro micrófono. A ver. Ya está. Oye, es la primera vez que estoy con tantos hombres en la cabina. Qué miedo. Ay, sí. Toma foto, por favor. Porque sí, oye. Ay, sí. A ver, platíquenme. ¿Qué onda? Bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. A ver, bueno, pues ya les dije más o menos a la gente qué es lo que están haciendo, pero que sea primero quiénes son, nombres, y luego, pues, qué es lo que están haciendo. Gracias, pues mira, Daniel Villalba. Y Elías Ferrara. Uh-huh. Y traemos aquí un proyecto bien interesante, pues en base a todo lo que tú has estado platicando ahorita en el programa y bueno, durante toda tu trayectoria. Nosotros estamos convencidos de que si volvemos a tomar el camino de lo natural, muchos de los problemas de la sociedad se van a acabar, ¿no? Entonces, nuestro granito de arena aquí es poder aportar y rescatar y apoyar a la gente que está trabajando alrededor de los alimentos criollos, autóctonos, de los alimentos propios de México, y retomar su fuerza, retomar todo su valor. Tenemos un valor impresionante reconocido a nivel mundial en base a alimentos, que lamentablemente, pues por la globalización y todo lo que ya conocemos, se les va quitando valor, pero nuestro trabajo y nuestra labor es precisamente volver a darle ese poder a la gente que en el campo, volver a darle ese poder a los alimentos criollos que tenemos. En este caso particular, pues estamos trabajando con el maíz, pero no exclusivamente, sino es nuestra base. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí estamos buscando cómo vamos a hacer que esto se retome, pues para empezar aquí en la zona, pero tenemos planes para poder ayudar a otros productores en toda la República. ¿Y en qué consiste el proyecto? A ver. Pues esto también nace un poco del decir, bueno, todos los días comemos tortillas, o todos los días es un alimento básico, claro, en la dieta mexicana, pero a veces nos damos cuenta que ya comíamos tortilla por comer tortilla, no porque realmente la disfrutáramos o sintiéramos que nos estaba aportando nutrición o energía. Entonces, de ahí parte también decir, bueno, si comemos algo todos los días, pues que sea algo realmente bueno. Real, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Entonces, estamos haciendo el proceso de manera artesanal desde el... O sea, ya teniendo el maíz, hacemos todo el proceso de manera artesanal, la molienda, la paila, todo el proceso lo hacemos así, tratando de conservar los mayores nutrientes y que el sabor también al final el producto sea de una calidad bastante alta, ¿no? ¿De dónde viene el maíz o qué onda? Bueno, tenemos varios proveedores, uh-huh, con los cuales tenemos convenios. Y básicamente son proveedores de varias zonas de la República, pero el principal está en Michoacán. Uh-huh. Tenemos también algunos proveedores de Oaxaca, de Puebla. Precisamente ahorita Don Juventino, que acaba de salir, también estamos trabajando con ellos. Qué y bueno. Bueno, la idea es que estamos creando una industria o una empresa en la cual podamos hacerla crecer para poder seguir apoyando proveedores. Nuestra intención es que todos los productores de maíz en la República que tengan disposición de hacer esto de manera orgánica, que es nuestro principal, claro, nuestra principal base, ¿no? Si no es orgánico, pues no lo vamos a aprovechar nosotros. Entonces, toda la gente que esté produciendo maíz o que quiera producir maíz de manera orgánica en cualquier parte de la República Mexicana, que podamos hacer sinergias para poder ayudarles a comercializar su producto de una manera justa y que esta producción siga creciendo, ¿no? Este punto del justo es bien importante, porque por ejemplo ayer que fui a hacer compras al supermercado, estaba el kilo de plátano a 2 pesos, una cosa impresionante. Así. Y, y a mí cuando veo eso, veo a la gente desesperada, ¿no? Y aparte te ponen un letrero de que solo 3 kilos por persona. Y dices, ¿qué está pasando? Es una locura, porque no nos estamos dando cuenta que le dimos vuelta y debería ser al revés. O sea, hay que valorar lo que estamos comprando, porque entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? Exactamente, ese es el punto. Y creo que finalmente a veces se piensa que los productos orgánicos son caros. Y no es que los productos orgánicos sean caros, al contrario, los productos comercializados al por mayor son muy baratos. La mano de obra que se paga por esos productos, el exceso de químicos que se le pone para aumentar la producción, las fuertes presiones que ejercen los grandes comercializadores a los productores, hacen que el producto pueda ser demasiado barato. Y eso le rompe la estructura comercial a los productores pequeños, ¿no? Entonces, cuando compres un producto orgánico, estás comprando un producto que se le pagó justo al productor, que se le pagó justo a quien lo preparó y que tiene todo el valor nutricional. Cuando compras un jitomate en 2 pesos el kilo, un plátano en 2 pesos el kilo en el supermercado, estás pagando por la muerte de las tierras, por el aumento de la muerte de mucha gente, estás pagando por el aumento del aire de nuestro planeta. Pero a ver, hay una cosa bien importante, es que hay gente que nos escucha que dirá, sí, pero pues es que a mí no me alcanza. Es que no tengo dinero, es que me pagan muy poco. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo revertimos eso? Ese es como el dilema, ¿no? Es realmente complicado. Y yo a veces digo, bueno, tú que me estás diciendo que no te alcanza, abre la alacena y ¿qué es lo que hay? Tienes no sé cuántos litros de refrescos, tienes no sé o sea, pues empiezas a dejar de comprar esas cosas y empiezas a comprar cosas que sí te nutren. Y a lo mejor, de lo bueno poco, porque no sé si les pasa, digo, aquí los 3 que tengo sentados enfrente han de comer súper bien. Y no me van a negar que con un poquito arroz, una buena tortilla, frijolitos, y queda súper satisfecho. O sea, no hay necesidad de meterle tanta cosa al cuerpo. Okay. Sí, ahí hay dos factores, ¿no? Uno es, dentro del mercado orgánico, pues hay algunas personas, como en toda industria, que aprovechan un poquito el movimiento, aprovechan esa oleada y pues a veces ofrecen algunos precios, ¿no? Hay más demanda que oferta, y entonces a veces por ahí se pueden subir los precios, pero realmente no, es como comentas. Realmente hay que ver en qué se está invirtiendo ese dinero, ¿no? A veces compramos 3 refrescos, o compramos ciertos alimentos que si dejáramos de comprarlos nos alcanzaría bastante bien. O incluso hacer ciertas actividades, ¿no? Ahorita, pues una ida al cine o una ida a un lugar, a veces 2 idas al cine pueden hacer la diferencia entre que ese mes compre yo el súper orgánico, ¿no? Claro, claro, tienes razón. Son diferencias a veces de 200, 300 pesos, ¿no? ¿Cómo ha sido para...? Quiero que cada uno me diga, porque aparte está increíble, son hombres. Entonces, normalmente cuando he tenido hombres en la cabina hablando del tema orgánico es, no, hombre, es que está bien caro. Y es lo primero que dicen. Entonces, la mujer es la que está ahí buscando, que bueno, ahora compré el tomatito orgánico, pero bueno, lo demás no. Y entonces, y no le quieren decir al marido, porque el marido lo único que dice, y perdón, regios, pero es que no quieren escuchar la verdad, es, no, es que es bien caro, y avientan la pluma, y avientan el celular, pero ¿qué tal se gastan de celular, y de cine, eso es tú, y de la chela, y del fútbol? Entonces, ¿cómo le han hecho ustedes en sus casas? Bueno, y eso es lo más inmediato también, lo que estás comentando. Uh-huh. Yo siempre digo, lo caro es el seguro de gastos médicos, lo caro es ir al doctor, lo caro es algo algo correctivo, ya que estamos enfermos, una enfermedad es carísima, sí. ¿No? Eso sí es caro. La verdad, esto es como una pequeña inversión que se hace cada semana o cada día, como para que nuestro cuerpo funcione bien, para que nuestra salud esté óptima. Entonces ya no tenemos que hacer desembolsos de 300 mil pesos por una enfermedad. Claro, ¿no? O sea, saben que eso es muy bien, diferente el enfoque. Bien, bien importante, porque yo recuerdo que hace como 2-3 años, cuando yo empecé con mi cambio ya radical, lo que era el seguro de gastos médicos era mi... Ya iba a llegar el mes que tengo que pagar la anualidad y ¡ah, terror! Y me daba pánico porque lo tenía que pagar, lo tengo que pagar de alguna forma, porque sí es bueno tenerlo. Pero ahora pues le fui bajando porque yo ya no tengo como el miedo ese de enfermarme, porque he estado muy bien y precisamente ha sido, y porque he visto que mi hijo está muy bien. Digo, se enfermará, obviamente no estamos, ¿cómo se dice? Exentos a un accidente, pero pues sí, esto es como irle metiendo la medicina preventiva al cuerpo. Así es, respondiendo un poquito a tu pregunta ahí. Yo creo que es un tema de ir tomando conciencia, ¿no? El por qué haces las cosas es bien importante, porque sí, efectivamente, si tú no sabes por qué comprar un jitomate en 10 pesos y otro en 30, y no entiendes el por qué, dices, pues cómprale 10, o sea, no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Pero cuando le encuentras el sentido, cuando encuentras precisamente que ese jitomate de 10 pesos tiene una cantidad impresionante de químicos, de toxinas, de agentes incluso genéticamente modificados, que están directamente relacionados con enfermedades crónico-degenerativas, con enfermedades como el cáncer, con enfermedades como diabetes, o sea, están 100% relacionados, y esto se sabe, pero obviamente no se difunde de la manera como debiera ser. Uh-huh. Cuando tú tomas esa conciencia, y entonces dices, bueno, ¿qué prefiero darle a mi hijo? Un jitomate intoxicado, con todos sus problemas genéticos, con toda esa carga de toxinas que va a provocar que a sus 30, 40 años empiece a tener problemas serios, o prefiero darle un tomate cultivado de manera natural, de manera orgánica, que le va a aportar toda la nutrición que él necesita y que además le va a permitir vivir una vida con una calidad impresionante, ¿no? Claro. Es ahí donde ya no hay duda, o sea, ya no hay duda, y ya los 200, 300 pesos que te gastes extras ya no importan para nada, porque entonces se los quitas a lo que sea, ¿no? A lo que sea, ya hablamos del cine, de lo que sea, no importa, porque ya tienes la conciencia del por qué y del para qué estás tomando esa decisión. ¿Y tú qué piensas? También, como decía Cintia, de lo orgánico es verdaderamente nutritivo, y con menos orgánico uno se nutre. Uh-huh. O sea, con menos cantidad del orgánico lleva toda la nutrición, entonces claro. No necesitamos toda esa cantidad a la cual estamos acostumbrados consumiendo lo convencional, que lleva muy pocos nutrientes y además todos estos otros abusos. Entonces esa es una diferencia de numerar. Porque también, fíjense, yo creo que somos una cultura como súper ya viciada por el consumismo. A veces a mí lo que más me impacta es ver los anuncios de panorámicos, es de un restaurante buffet que dice, come hasta que te llenes. no, por ciento no sé qué come hasta que te... Y yo, pues si no somos barriles, no necesitamos llenarnos. La idea es comer para satisfacerte y nutrirte, es todo, ¿no? Entonces, pues bueno, los veo a los tres con cara de ¿what? Ya se nos va a acabar el programa. Platícame un poquito, además de, bueno, ¿dijeron algo de tu cosecha orgánica? Porque no, no todavía. Nada. Exacto. Ándale. Bueno, próximamente, bueno, como dices ahorita, no es algo nuevo, nuevo, ¿no? Las tortillas ya están en varias tiendas, y restaurantes en Monterrey. Próximamente lo que vamos, el proyecto este que viene ahora, el lanzamiento, también van a ser tostadas y botanas, deshidratadas, fiesta. Sin grasas, sin grasas trans, entonces es una botana muy diferente, ¿no? Sí, la idea aquí es que tu cosecha orgánica como marca está desarrollando no nada más tortillas, sino una gran variedad de alimentos en base, como base principal el maíz, pero incorporando otros alimentos muy nutritivos como el frijol, como la chía, como el amaranto, como todos estos alimentos que complementan una nutrición pues real. Y ahorita estamos en principalmente en las tiendas orgánicas, pero bueno, vienen sorpresas muy agradables en base a alimentos que puedes comer. Normalmente cuando tú te metes a una tienda y tienes hambre, no encuentras nada, hijo, absolutamente error, ¿no? Nada, sí. No hay nada, o sea, no, te metes y... La otra estaba haciendo una reflexión de, entro a una de esas tienditas de las esquinas, de las que hay en todas las esquinas ya, sí. Y no hay, o sea, agua, pero ni el agua, ella está ya buena, pues, o sea, es bien complicado, entonces... Así es, entonces estamos creando ahorita alternativas para que cuando entres a una tienda de esas, puedas salir con un alimento completo, verdadero, y wow, súper sabroso. Entonces ya Rocco se va a emocionar porque vamos a poder ir a la tiendita. Exactamente. De al lado. Nos pueden encontrar en Facebook como Tu Cosecha Orgánica. Ajá. Está recientemente nueva la sí, página ya porque estamos estrenando marca. Y bueno, pues nada más para que se mantengan al pendiente porque vienen varias sorpresas de alimentos saludables, de alimentos nutritivos, sobre todo orgánicos. Y vamos a buscar siempre que el precio sea un precio justo para todos, que no sea excesivo. Y bueno, pues les va a encantar, de verdad, que es un esfuerzo que llevamos 2 años haciendo, desde las primeras pruebas hasta el resultado del día de hoy. Es un esfuerzo muy, muy grande que se ha hecho y siempre con la intención y el cariño de que le llegue a la gente pues el mejor alimento posible, ¿no? ¿Cuál es el motor de ustedes dos? La familia. La familia, definitivamente, ¿no? La familia. Ahorita que comentaban, definitivamente es muy agradable ver mamás que van a estas tiendas, uh-huh, como en tu caso, pero muchas mamás, muchos papás, que ya por los niños es que están haciendo, sí, el cambio. Sí, porque sí, dicen, ¿qué le estoy dando de comer a mi hijo? ¿Qué le estoy dando de comer a mi hija? Sí, es como entonces, darles veneno, ¿no? Entonces, sí, ¿qué dices? Es que es verdad, o sea, cuando lo entiendes, cuando entiendes que si le estás comprando un producto fabricado y lees los ingredientes y pasa de 5 o 6 renglones, dices, ¿qué le estoy dando, sí, a mi hijo? Es impresionante, que es otro tema, aprender a leer los ingredientes de lo que compras y... Si tiene más de 3 ingredientes, ya mejor búscale otra cosa. Y si no lo puedes pronunciar también, si no vayan a los talleres de la mamá de Rocco también, porque nos vamos de compras. Oye, a ver, y platícame tú también, Elías, rápidamente, ¿tienes una tienda? Sí, una tienda Pueblo Orgánico, uh-huh, está en el sur de la ciudad, en Plaza La Rioja. Pues abrimos recientemente, la empresa ya tenía un par de años funcionando con servicio a domicilio, pero ya ahora sí pusimos un pie en Monterrey, en una zona donde no había prácticamente nada. Uh-huh. Entonces la verdad estamos muy contentos de recibir mucha gente por esa zona que ya estaba buscando también o sí, que requerían una tienda así, ¿no? La verdad yo bueno, a los dos, a ti te conocía nada más de que me platicaban por acá de este lado, pero pues a ti ya te conozco hace mucho, ya habíamos hecho hasta una promoción juntos. Así es. Y me da mucho gusto ver familias como ustedes, pues que estamos como en la misma sintonía, porque yo me acuerdo, o sea, te he visto con tu esposa embarazada en el sol, en el mercado, poniendo los productos, estando ahí, a lo mejor a veces te va bien, a veces no te va tan bien, pero pues eso es amor, ¿no? Porque sabían que ya venía el bebé en camino y además también pues ustedes tienen que estar fuertes y sanos para lo que viene. Claro, y en la tienda es igual, ¿no? Ahorita ahí está Lesa todo el día, mi hija ayudando a acomodar naranjas, pero es esa parte que también como que, o sea, ella misma o los niños van aprendiendo, van creciendo. Claro, con eso. Con eso, ¿no? Entonces eso también es algo padre. Es el mejor regalo que les podemos dar. Pues les agradezco mucho que hayan venido, algo que quieran agregar los tres ya para cerrar el programa. No, muchas gracias a ti, Cintia. Pues es muy grato estar aquí contigo. Y pues esperen próximamente toda la variedad de productos de Tu Cosecha Orgánica. Pues aquí los vamos a tener. Así es, muchas gracias, Cintia. Y nada más que hagan las cosas con conciencia. Cada paso que se haga, se entienda el por qué lo estás haciendo. Y vamos a tener una calidad de vida mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Cintia, y bueno, pues, pues a informarse aquí, Cintia, posteando la información de todo lo que se ha expuesto hoy. Oye, y únanse a la red Slow Food, por supuesto. Favor. Ya estamos en eso. Ya, ya les hablé, sí, ya. Sí, sí. Ya y pues el 16 de mayo, toda la gente que nos está escuchando, nosotros, como el programa La Mamá de Rocco cumple 4 años al aire, aunque en Radio Diana apenas tenemos unos cuantos meses, vamos a hacer un festejo que estamos uniéndolo con el evento del Food Revolution Day de Jamie Oliver, este movimiento que está haciendo a nivel mundial, y somos embajadores en Monterrey. Entonces, pues bueno, están invitados a que vayan, lleven a los niños, pues como quiera, ya dijiste que nos van a llevar tortillas y maíz para que los niños torteen. Va a estar bien interesante, va a estar. Ah, va a estar Doña Cuca la Revolucionada, que es Lolis Martínez. Padrísimo. Va a llegar ella torteando, vamos a poner a los niños a hacer tortillas, después nos vamos a hacer taquitos, y pues para que vean los papás lo maravilloso que es involucrarlos en la cocina, porque es así como les puedes cambiar el chip, no metiéndole a fuerzas el tomate o el frijol, sino hay que involucrarlos, que jueguen, que se diviertan, y es la forma. Es maravilloso ver un niño cocinando, es sí, impresionante. Sí. Y sobre todo si la mamá o el papá lo hace con la conciencia de que aprendan, híjole, son genios en la cocina. Pues ahí están, cuando quieran ir a los laboratorios del gusto ya lo saben. Pues muchas gracias por venir, gracias a Don Tavo en la producción, a Diego en los controles, a Álvaro Guadiana, que espero que me esté escuchando. Estoy terminando a tiempo, Álvaro, muchas gracias. Yo soy Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Nos escuchamos el próximo miércoles, y recuerden que hoy tenemos nuestro curso de cocina con las chicas de Foodies. Para mayores informes en nuestro Facebook. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5 presenta Cintia Robles Welch. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Hice un reloj de agua a prueba de arena, y tampoco es capaz de medir tus ausencias. Conversaciones con Ana Gabriela Espinosa. Miércoles, 11 de la mañana. La Conavio te invita a conocer Vecinos Verdes, Árboles Comunes de las Ciudades, un proyecto de ciencia ciudadana para que puedas reconocer fácilmente a los árboles de tu ciudad. En las ciudades, los árboles nos permiten ahorrar grandes sumas de dinero al conservar agua, reducir dióxido de carbono, conservar energía y reducir la contaminación. Justo hace 100 años, el apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, instauró el Día del Árbol. Conoce y disfruta los árboles de tu ciudad. Son tus vecinos verdes. www.conavio.gob.mx. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.